¿Y por qué quieres asesinarme? ¡No! ¡Yo no quiero asesinarte! ¿Qué es lo que haría sin ti? ¿Volver a robarle a los mafiosos? No, no. No. No, tú. Tú eres la otra parte de mí. Eres basura que mata por dinero. No hables como uno de ellos. No eres así. Aunque quisiera serlo, ¿verdad? Para ellos solo eres un monstruo. Como yo. Te necesitan ahora. Pero cuando no, te van a hacer a un lado, como a un leproso. Su moral, su código, es un mal chiste. Te olvidarán a la primera señal de problemas. Solo son tan buenos como el mundo se los permite. Te lo aseguro, cuando haya dificultades, todas estas personas civilizadas se comerán a sí mismas. Yo no soy un monstruo. Otro día perfecto. Vamos a estar escuchando canciones hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito en 93.9. En un ratito te cuento de qué va Mateo Crespo, que también va a estar con nosotros esta noche. Ahora, Gustavo Cerati, desde siempre soy. Amo dejarte así. Amo dejarte así. Sí, va Gustavo Cerati, quédate, no de pe. Ya está con nosotros Mateo Crespo, ¿eh? El asunto es sobre Detroit. ¿Usted sabe lo que es un drogadicto? Usted es un drogadicto. ¿Drogadicto? Asuma su drogadicción, no se drogue más, ¡sáquenos de acá! Pero esto es más sano que la leche. ¡Drogón! Otro día perfecto. Cosas que pasan, pasaron y pasarán, no sé, en Detroit. Para eso está Mateo Crespo con nosotros, ¿eh? La verdad que Detroit es una ciudad que le ha dado muchísimo a los Estados Unidos en varios aspectos, sobre todo en la bisagra jodida entre la década del 60 y los 70, donde además era un hervidero y un experimento social casi de laboratorio. Por un lado, Detroit era el corazón motor de Estados Unidos, ya que el grueso, lo pesado de la industria automotriz tenía su centro en esa ciudad industrial, donde se construían el 85% de los autos que se consumían en los Estados Unidos, y además fueron junto con eso forjadores del imaginario del sueño americano, repartiendo sedans, Cadillacs, Chevrolets y Fords para todos lados. Obviamente una ciudad que atraía a distintos personajes de todos los rumbos del país para obtener laburo, iba a tener una escena musical muy, pero muy variada. Es en Detroit donde John Lee Hooker electrifica su blues rural y lo convierte en lo que hoy conocemos como el proto-rock, que Chuck Berry tendría como influencia fundamental. También es en Detroit donde tiene centro un sello discográfico llamado Motown, que forjó también la cultura afroamericana de los Estados Unidos entre los 60 y los 70, porque es un sello que proyectó la fama a multitudes de artistas negros. No solo eso, sino que los hizo un crossover racial a tal punto que público blanco consumía a Diana Ross, a las Supremes y a un montón de productos que salían justamente de la ciudad de los motores, Motor City, Detroit. Tendría que haber más Motown con soul y hasta, si querés, con funk, más que con rock and roll propiamente dicho, ¿no? Exactamente. Por lo menos en el imaginario popular. Lo que editaba Motown tenía una cuota de pop, una cuota de jazz, una cuota de funk, un poco de soul. Y en un momento, cuando empezaron a sonar canciones como Dancing in the Street, que intentaban ser como el reflejo también del sueño americano, pero que chocaban de bruces con la realidad social que se daba en Detroit, porque la cuestión racial no estaba solucionada, ni mucho menos. Había mucha violencia en las calles, había muchos conflictos, y así es como a finales de 1968 Detroit estalla en conflictos, estalla disturbios callejeros que cobran muchísimas vidas y que tienen relevancia a nivel nacional, porque la comunidad afroamericana y la comunidad blanca llegaron a un punto de tensión insostenible que hizo que ardiera Detroit. A propósito de canciones conocidas, seguro que subilo un poquito, Sergio. Esta la conociste por Phil Collins, ¿no? Can't Hurry Love es una canción clásica de la época de Motown, de Diana Ross con las Supremes, antes de lanzarse como solista. De cosas como estas estamos hablando. Pasa que en un momento ese mensaje esperanzador, casi pop, de una vida maravillosa y del sueño americano, no cuajaba con lo que estaba pasando en las calles. Por eso es que Motown gira en torno a su eje artístico y empieza a editar artistas como Marvin Gaye, o inclusive el mismo Marvin Gaye saca canciones como What's Going On, que se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta ciudad industrial, que era el corazón de la tierra prometida, de repente tiene tanto, pero tanto quilombo sin resolver? Y vos fijate que hasta qué punto será eso que en un momento, digamos, era promesa, que Detroit no hace mucho tiempo, creo que hace unos 4 o 5 años, fue el primer estado que presentó una quiebra. El sí. Estado dice, che, yo no puedo dar abasto, o sea, presenta una quiebra, digamos, algo que es común, digamos, en una empresa, decir, no puedo garpar, pum, presenta una quiebra. El Estado de Detroit, digamos, presentó una quiebra, siendo que era el lugar, digamos, por antonomasia de la construcción de vehículos en Estados Unidos. Pasa que todas esas empresas decidieron abaratar costos y poner sus casas centrales en Corea, en Taiwán, en lugares donde se construía por el arroz y el pancho. Claro, tal cual. Así que muchísima gente quedó desempleada y por eso Detroit se convirtió en un momento casi en una ciudad fantasma. Uh-huh. Y eso hizo también que tuviera una escena muy urbana, muy violenta, con bandas como NC5 o The Stooges, de las cuales nos vamos a ocupar en un ratito, que también reflejaban ese odio, esa inconformidad que había en la las calles. Pero volviendo a Motown, más allá de ser como la banda de sonido de un momento ideal donde después de la guerra se forjaba la imagen del sueño americano, en un momento empezaron a cambiar el mensaje, y por eso vamos a escuchar ahora The Temptations, una banda que tuvo a un joven Lionel Richie, que luego sería famoso en el club de Michael, haciendo un tema justamente que da muestra del quilombo que se vivía en las calles, y esto es Ball of Confusion, que después salió a lo Van Rockets en los 80s. Estos son los Temptations. People moving up, people moving in, why? Because of the color of the skin. Run, run, run, but you sure can't hide. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Vote for me and I'll set you free. Rap on, brother, rap on. Well, the only person talking about love and brother is the preacher. And it seems nobody's interested in learning but the teacher. Segregation, determination, demonstration, integration, aggravation, humiliation, obligation to my nation. Yo debo confesar que los escuché primero por Love and Rockets, Ball of Confusion. Después hago un ejercicio retrospectivo y encuentro la versión original. Siempre hago eso con las canciones que son covers. Bueno, la versión original que estamos escuchando de Temptations fue la banda de sonido del quilombo racial, social, político, económico que estalló a finales de los 60 en Detroit, puntualmente una ciudad que era el corazón industrial de los Estados Unidos, que podría haberlo tenido todo y por cuestiones de la miserabilidad política se convirtió en un epicentro del conflicto. Y en el medio de toda esta bola de confusión, estamos hablando del documental que se llama Motor City Burning, un documental que te encontrás en YouTube y que repasa toda la escena musical de Detroit en la bisagra jodida entre los 60 y los 70, donde te encontrabas, insisto, desde Diana Rose o toda la movida del Motown, por momentos demasiado pop, hasta que en un momento vira su mensaje hacia lo social, y por otro lado jóvenes blancos de los suburbios que también tenían dos opciones nada más: laburar en una fábrica o jugársela a una banda de rock. Y esto fue lo que hicieron los MC5, jugársela por una banda de rock, pero vinieron también a desmontar un poco ese mito de que ser joven blanco rockero en los 60 en Estados Unidos era estar en la tierra prometida, ya que estaba muy lejos de ser así. Sobre todo si estabas en una banda como los MC5 con mucho contenido político. Y ellos no lo sabían, pero de algún modo estaban pariendo al punk también, ¿no? 10 años antes, estamos hablando de Detroit, 1969. Todas las bandas punkies mencionan entre sus influencias ineludibles a los MC5. Una banda que tomó del blues, tomó del rock and roll, pero lo llevó a otro lugar donde hasta ese momento nunca había ido. E insisto, tal vez lo más importante sea el legado político que dejaron estos tipos, ya que estaban muy comprometidos con el movimiento antiguerra, tocaban en todos los eventos que se hacían contra la guerra de Vietnam, estaban muy comprometidos con las Panteras Negras, de hecho ellos tuvieron una especie de partido llamado las Panteras Blancas. Su manager, John Sinclair, cayó preso, los investigó el FBI, tuvieron muchísimos problemas que hicieron que su carrera fuera muy corta y muy efímera, pero dejaron ahí un testimonio y una huella indeleble en la historia del rock, muy, pero muy influencial para las bandas que vendrían tal vez 10 años después en Londres, llamadas Sex Pistols o The Clash. Para enterarte un poquito más sobre los MC5, te recomiendo que veas un documental que se llama True Testimonial. Difícil de conseguir, está en YouTube, pero sin subtítulos. Para todos aquellos que se den maña, bájenlo con subtítulos porque realmente está muy bien, con entrevistas a los MC5 de aquella época y de ahora, en una reunión que hicieron algunos años atrás. Los que quedan vivos, ¿no? Los que quedan vivos. insisto, una banda muy pero muy influyente, muy pero muy revulsiva, que tenía tanto en lo musical como en provocar, en incomodar a la audiencia con su mensaje y con su música estridente y a muchísimo volumen. Son los inventores de poner la bandera americana dada vuelta, como diciendo, está bien, somos yanquis, no renegamos de aquello, pero la política que está tomando los Estados Unidos no nos gusta. No nos gusta lo que pasa en Vietnam, no nos gusta lo que pasa en Guantánamo, no nos gusta lo que pasa en Detroit cuando reprimen todas las manifestaciones sociales. Si nosotros quisiéramos poner la bandera argentina al revés, por ejemplo, es lo mismo. Claro, no podemos. Mirá, ser uruguayo. Ni eso podemos. Ellos te hablan de la libertad en la escuela, pero cuando querés ser libre no te dejan. Esto es American Ruse MC5, banda para sacarse el sombrero. Quédate, no despenses, vuelve Mateo Crespo. An American terminal staff says the air's so thick it's like a drowning in molasses. I'm sick and tired of paying these dues, and I'm finally getting hip to the American ruse. I learned to say the pledge of allegiance before they beat me bloody down at the station. They haven't got a word out of me since I got a billion years probation. 69 American terminal staff says the air's so thick it's like drowning in molasses. I'm sick and tired of paying these dues, and I'm sick to my guts of the American ruse. Only stars. Oh no. Comic cars. Oh no. Cheap guitars. Oh no. Joe's primitive. Complain they're gonna get vicious, kicking your teeth and charge you with assault. Yeah, but I can see the chickens coming home to roost. Young people everywhere are gonna cook their goose. Lots of kids are working to get rid of these blues, 'cause everybody's sick of the American ruse. Well, well, well, take a look around. Well, well, well, take a look around. Well, well, well, take a look around. Well, well, well, redes, arroba ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. Mucha farra, Juancito, mucha farra. No, mi general, es por otra cosa que pierdo el sueño. Tu hermana. ¿Usted qué piensa? ¿Tiene o no tiene que ser vicepresidente? Mira que te ha venido atrevido hoy. En este asunto de Evita ya no importa lo que yo piense. No va a ser vicepresidente. Y no por los militares, ni por la oligarquía, ni por la oposición. Ni por mí, como te dijo Cámpora. Juan, te voy a decir algo muy confidencial de hombre a hombre. Tu hermana tiene otro enemigo, y ella no lo sabe. Y es el que le va a impedir la vicepresidencia. Otro día perfecto. Esta es Dolores O'Riordan, la fallecida ex cantante de Cranberries, desde un disco solista de ella, llamado Are You Listening? Esta se llama Loser. future is this? Take me for granted, you are taking the piss. He estado viendo un inusual tráfico de almas. ¿Podrías considerar darme una extensión? ¿Podría ayudar a tu lado estos días? ¿Aún intentas comprar tu entrada al paraíso? ¿Qué pasa con los esbirros que he enviado de vuelta? Solo eso debería garantizar mi entrada. ¿Cuántas veces te he dicho que no es así como funciona esto? ¿Por qué? ¿No le he servido lo suficiente? ¿Qué quiere él de mí? Solo lo usual. Autosacrificio. También fe. Ah, yo tengo fe, por Dios. No, tú sabes. Y hay una diferencia. Tú has visto. Jamás pedí eso. Nací con esta maldición. Una bendición, John. Una que has derrochado en intereses egoístas. He estado expulsando demonios de niñas pequeñas. ¿Para quién hago eso? Todo lo que has hecho en tu vida lo has hecho para ti mismo. Para ganarte el derecho de su favor. Reglas imposibles, reglas interminables. ¿Quién sube, quién baja? ¿Y por qué? Otro día perfecto. Casi todo el mundo sabe acerca del Club de los 27. Toda una camada de músicos muertos a esa edad: Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Brian Jones, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Robert Johnson y algunos famosos más. Dave Alexander, bajista y miembro fundador de los Stooges, participa en los dos primeros discos, The Stooges y Funhouse. Muere en 1975 a los 27 años. El lado B del Club de los 27 en ODP. No fun, my babe. No fun. No fun, my babe. No fun. No fun to hang around. Feeling that same old way. No fun to hang around or freak out for another day. Estamos repasando juntos el lado B del Club de los 27. Algunos músicos que murieron a esa edad y no eran tan conocidos como Morrison o Hendrix. Pete De Freitas, baterista de Echo and the Bunnymen, participó de los primeros 5 discos de la banda. Falleció en un accidente con su moto en el 89. Tenía 27 años. Estás en Otro Día Perfecto. Estamos repasando el lado B del legendario Club de los 27. Músicos que murieron a esa edad y no eran tan conocidos como Janis Joplin o Brian Jones. Vamos con el tercero. Se trata de Richie James Edwards, guitarrista y compositor de Manic Street Preachers. Es un caso particular, ¿eh? Desapareció en 1995. Nunca más se volvió a saber de él y se lo declaró oficialmente muerto en 2008, a los 27 años. Especie de lado B del famoso Club de los 27. ¿Recordás de qué se trata, no? Músicos famosos muertos a esa edad como Janis, Cobain, Morrison y otros. El asunto es que otros tantos bastante menos famosos también se han muerto a esa edad y forman parte de ese club. En este caso hablamos de Alan Wilson, armonicista, guitarrista y miembro fundador de una banda legendaria pero poco conocida aquí, llamada Canned Heat. Participó en los primeros 7 discos del grupo. Lo encontraron muerto en 1970 por sobredosis de barbitúricos. Tenía 27 años. No famosos que también forman parte del Club de los 27, aquellos artistas muertos a los 27 años, es Gary Thayne, bajista de Uriah Heep, que participó en 4 discos de estudio de la banda entre 1972 y 1975. Durante un show sufrió un choque eléctrico que, sumado a su adicción a las drogas, le impedían desempeñarse con solvencia. La banda lo terminó echando y el tipo apareció muerto unos meses después con una sobredosis de heroína. También tenía 27 años. Con esta nos quedamos entonces de este imaginario lado B del Club de los 27. Esto es Uriah Heep. Esto se llama Easy Living. This is a thing I've never known before. It's called Easy Living. This is a place I've never seen before. And I've been forgiven. Tried to find ya day after day. Mire, Suprino, recuerda nuestro principio. Primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. ¿Qué me quiere decir con eso? Su papel no fue muy lucido, que digamos. Y al fin y al cabo, todo esto fue idea suya, ¿no? Acá tiene que haber un responsable, Suprino. ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué hace? ¡Abrí! ¡Abrí, hijo de puta! ¡Abrí la puta que te voy a hacer suicidar, hijo de puta! ¡Te voy a hacer suicidar! ¡Para! ¡Para, hijo de puta! ¡Para! ¡Te voy a hacer suicidar, hijo de puta! ¡Te voy a buscar! ¡Te voy a hacer suicidar! ¿Qué hace, viejo? ¡Para! ¡Para! Otro día perfecto. Ella es PJ Harvey desde Stories from the City, Stories from the Sea del año 2000. La canción se llama A Place Called Home. One day I know we'll find a place of home. Just hold on to me. Just hold on to me. There'll be a place for us. I walk, I wait through full lands and lonely. I stumble with you. I wait to be born again. With love comes the day. Tienes una hora. No puedo retrasarlo más que eso. Tal vez necesites esto en algún momento. Winston, avísales. Avísale a todos. Quien quiera que venga, quien quiera que sea, lo voy a matar. Los mataré a todos. Claro que lo harás. Otro día perfecto. Thank you. Ahora Palo Pandolfo con Richard Coleman. Tazas de té chino. ¿Te acordás de esta? Una vitrola a gogo, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Te mostró el favor de una manera peculiar. Resorte de sillón de casa familiar. Antigua calimba, antigua, antigua calimba. Florero chino, escudo de dragón, al lado mansión. Reloj de pared, escudo tarado, espadas cruzadas contra la pared. Una vitrola a gogo, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Lugar teniente cabizbajo, doctor en medicinas, experimentando cuerpos comidos por escarabajo. Un ataque con escalpelo sin sangre, tentaturas postizas, con enervaduras en el sarro, tentaturas postizas arriba. Tazas de té chino, una azucarera misionera, un pericuerpo de luz, ese cuadro de coruro. Y nosotros acá, otras personas también hacen radio. Difusora 1030 AM, Brasil. Difusora, difusora. Rádio do Povo. Muito bem, 8 horas 28 minutos aqui na nossa Rádio Difusora e tá todo mundo correndo aí pra Lima Móveis, rapaz. É isso mesmo, a verdadeira quadrilha, né? Aquele rastapé danado. Rádio Viva, Paraguai. Bueno, Angereco y Ponaiteico, los hechiceros guaraníes, letra de Eusebio Vázquez y la música de Rogelio Morales, Jajapucuaremí, Ojota Don Peito. Radio Panic, 105.4, Bélgica. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. El viernes pasado picoteábamos algunas canciones del nuevo disco de Jack White, Entering Heaven Alive. Quedamos bastante manija, así que hoy va una más. Desde Entering Heaven Alive, el nuevo disco de Jack White, esta se llama A Trip From You to Me. Ask yourself if you are happy, and then you cease to be. That's a trip from you to me. for sure. I don't ask myself for nothing anymore. My peace is freedom from the masses. Cause the masses cannot see. That's a tip from them to me. And now I know for sure. A caballo de las 11 de la noche está promediando la edición número 18 del año 2022 de Otro Día Perfecto. En tu cara. Bueno, bueno. ¡Vale! ¡Vamos, todos! Uno, dos, tres. Hoy marihuana, ya trabajaré mañana. Hoy marihuana, ya trabajaré mañana. Hoy marihuana, ya trabajaré mañana. Hoy marihuana, ya trabajaré mañana. Paco Acuña, Sergio Freites, Mateo Crespo, Bruno Dulbeco, Fantasmeando, Pablo Suárez, Boludeando en Europa. Mi nombre es Ricardo Durán. Vamos hasta las 12 de la noche. Ya trabajaré mañana. Hoy marihuana, ya trabajaré mañana. Hoy marihuana. Trabajaré mañana. Hoy marihuana. Ya trabajaré mañana. No trabajar. Quiero fumar. No trabajar. Ganja fumar. Porque sí, porque nos gusta y porque podemos. Top 5 de canciones de los Beatles cantadas por George Harrison. Año 69, el disco es Abbey Road, el penúltimo de los Beatles, ¿eh? Allí George colaba dos de sus canciones más recordadas de la época Beatles. Una era Something y la otra era esta que suena. ¿Te acordás de esta, no? Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right. Darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been. Armamos un imaginario top 5 de canciones cantadas por George Harrison con los Beatles. Esta que suena es Here Comes the Sun. Vamos con la cuarta. Esta es de Let It Be, el último disco de estudio de los Beatles, ¿eh? Aquí George mete un par de lo mejor que ha cantado allí, ¿eh? You're sweet and lovely girl, I love you. 'cause you're sweet and lovely, girl, it's true. I love you more than ever, girl, I do. I want you in the morning, girl, I love you. I want you at the moment I feel blue. Top 5 de canciones cantadas por George Harrison en los Beatles. Pasó Here Comes the Sun. Esta que suena es For Your Blue. Vamos con la tercera. Nos vamos al álbum blanco. Corría el año 68. Allí George metía 4 canciones. Esta que suena posiblemente una de las más emblemáticas de su carrera. Aquí tocaba la guitarra líder Eric Clapton. ¿Te acordás? Guitar gently weeps. Look at the floor, and I see it needs sweeping. Still, my guitar gently weeps. I don't know why nobody told. Caprichoso y veloz. Top 5 de canciones Beatles cantada por George. Esta que suena es Wild My Guitar Gently Weep. Vamos con la segunda. Nos vamos más años hacia atrás, a 1966. El disco es Revolver. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. En Revolver canta 3 canciones. Sin duda esta que suena, Taxman, es la que más se ha conocido. El tema con el que se abre ese disco maravilloso que es Revolver. Llegamos a la cima de nuestro imaginario top 5 de canciones Beatles cantadas por George. Pasaron Here Comes the Sun, For You Blue, Wild My Guitar Gently Weeps, Taxman. Elegimos esta como la preferida y con esta nos quedamos. Año 1970, el disco es Let It Be. Esto es I'm in Mine. I'm in mine. All through the night. I'm in mine. Now the frightened are leaving it. I'm avance profundo para un país nuevo y puro. 95% de pureza. Tato. Tato de América. ¿Pero qué dice? No, no sé qué decir. Es lo único que faltaba, que los narcos tengan su propio partido político. Mirá el vaso que se trajo. Claro, como queremos vivir en democracia, ¿se da cuenta? Tenemos nuestro propio partido político. El Frula. El Frula. Frente de Unidad Latinoamericana. Yo soy solamente el líder de la lista celeste y mucha blanca. Pero estamos enfrentados, enfrentados totalmente con la lista Renovación y Pala. Renovación y Pala. Hay una vieja aspiración, Tato. Sí, me imagino. El traslado de la capital. ¿Ustedes también quieren trasladar la capital a Viedma? No, queremos traerla de Medellín a Buenos Aires. Pero yo digo, ustedes ya tienen lo que hace falta, digamos, locales partidarios, de comités, unidades básicas, centros cívicos, esas cosas que hacen falta. Hay uno solo, es Seiza. Otro día perfecto. Estos se llaman The Roots, desde Rising Down del 2008, Criminal. Entrances, exits, vestibules and alleys. Winding roads that test the firm nerve. Fortune or fatal behind the blind curve. The engine on her lights flash to a blur. Speed work through the earth, make your motor go skirt. Tonight at noon, watch your bad moon rising. Identities in crisis and conflict diamonds. Blinding, staring at lights till they crying. Bone gristle popping from continuous grinding. Grapes of wrath in a shapely glass. Ingredients simpler, what you're on your ways to ask. Zero tolerance to raise the tax. It don't matter how your gates is latched. You ain't safe from the danger, Jack. Made a way before they made the map. Or a GPS, this is DEF. Lead I know where I'm going even when it's dark. And being led down that road. You don't see that something's wrong. Earth's spinning out of control. Everything's for sale. Someone get God on the phone. North side, nigga, south side. Shit's popping off worldwide. Yo, between the greenhouse gases and earth spinning off its axis. Got Mother Nature doing backflips. The natural disasters. It's like 80 degrees in Alaska. You in trouble if you're not in Onassis. It ain't hard to tell if the conditions is drastic. Just turn on the telly, check for the news flashing. How you want it, bag, paper, or plastic? Lost in translation or just lost in traffic? Yo, I don't wanna floss, I done lost my passion. And I ain't trying to climb, yo, I lost my traction. They making me break my contents under pressure. Do not shake, I'm working while the boss relaxing. Here come Mr. Taxman, he leaving a fraction. Give me back some, matter of fact, next paycheck, it's like that, son. I fuck around and have to hurt a few men. They probably chalk it up as a disturbing new trend. Hello. I know where I'm going even when it's dark. And being led down that road. You don't see that something's wrong. Earth's spinning out of control. Everything's for sale. Someone get God on the phone. North side, nigga, south side. Shit's popping off worldwide. Should I say hello? Or should I say that? Hell is low. Am I a nigga or a niggero? I'm an African-American. They sell drugs in the hood, but the man, he moved the medicine. He'll prescribe you all men for everything. A little stuffy nose, tell you get some clarity. You know I'm hip to it, and it's hard to claim the land with my great-great-great-grands were shipped to it. Look at technology, they call it downloading. I call it downsizing, somebody follow me. Does a computer chip have an astrology? And when it fuck up, could it give you an apology? Should I say hello, or should I say goodbye? Try to understand how smart and how hood am I. It don't matter though, until we learn that the world don't turn right. We all ought to scatter though. I know where I'm going even when it's dark. And being led down that road. You don't see that something's wrong. Earth's spinning out of control. Everything's for sale, even souls. Someone get God on the phone. Hello, hello, hello, hello. espacio publicitario obtenido con dinero del lavado. Hola, soy Maximiliano De Luca. Te hablo a vos, que estás pensando en largar el laburo e ir a comprar una bolsa. A vos, que estás sin dormir porque ayer arrancaste y no te importó que era martes. Te hablo a vos también, que le debes un par de gambas al tranza. Este es tu partido, es el que te representa, el que usa el mismo combustible que vos porque si no, no arranca. Terminemos con la careteada. Basta de ser un país de paso. Basta de chamullar que nos comimos un Jorgito Blanco o una Habana cuando nos enganchan con la napia sucia. Espero tu apoyo, tu aporte para que entre todos la podamos pegar y nos salga más barata. A vos te hablo, que cuando dicen la palabra milonga se te ilumina la cara, que cuando el Diego dijo que se drogaba, el Diegote, te convenció de que es el más grande. A vos, que un día te la recontra pegaste y quedaste requeque y dijiste, no la hago nunca más, y al otro día, después de comer, te empezó a picar la nariz de vuelta. Apoyanos, entre todos, démosle un rescate a la Argentina. Unión blanca y amarga. Fin de espacio publicitario. Entendimos claramente, ¿eh? Debo decir que fui muy pocas veces a Tower Records. Cuando llegó a la Argentina ya estaba casi todo el pescado vendido. Digo, ya había lugares donde comprar discos, las cuevas tenían muchos años en los barrios, ¿no? En Capital. Yo también fui pocas veces, pero todas las veces que estuve ahí tengo alguna anécdota para contar que vamos a desarrollar a lo largo de la columna. Porque, como te decía en la intro, a lo largo de los años hemos hablado de infinidad de músicos, productores, estudios, ciudades, de infinidad de ángulos desde que se puede encarar o combinar el cine, los documentales y el rock. Pero nunca hablamos de ese lugar donde se conjuga, donde se da la unión entre el resultado final del artista, conocido como disco en el caso de la música, y su público que va y lo compra. Y esos lugares se llamaban disquerías, ¿ok? En una época donde comprar música era un ritual muy distinto al que es hoy por hoy escuchar música. Uno iba, ahorraba, compraba el disco en vinilo, lo desenvolvía y lo escuchaba 180 veces hasta dejarlo prácticamente del grueso de un papel. Hoy por hoy, en épocas tecnológicas, prácticamente tenés todo a un clic de distancia. Y es ahí donde Tower Records, esta cadena de vendedoras de discos, de disquerías, se hizo muy pero muy fuerte porque siempre estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto. Desde el sueño de un pibe llamado Solomon Russell, que decidió utilizar parte de un espacio vacío que quedaba en el local de su padre, que tenía un comercio conocido como Drugstore, donde en Estados Unidos se vende un poco de todo, ¿no es cierto? Desde golosinas, medicamentos, juguetes, lo que sea. También había una rocola, una fonola con discos, que cada vez que venía el tipo a recambiarlos, le dejaba los singles ahí para que los escuchen ellos. Un día decidieron ponerlos en una batea, venderlos. En dos días vendieron todo y dijeron, he aquí un negocio. Mandó a su hijo a Los Ángeles, compró 200 discos nuevos a $1 y los vendían a $2 o $3 en su casa en California. Y así es como surge la idea de primero formar un primer local en San Diego, en California, y a partir de ahí inician una expansión que, insisto, lo tiene siempre en la cima de la ola, porque estuvieron ahí en los 60 cuando California y toda la costa oeste era la meca dorada del rock and roll, donde se desarrollaba lo más intenso, lo más caldoso del flower power, donde inclusive las estrellas de rock inglesas querían ir a vivir. De hecho, en este documental que estamos hablando, que se llama All Things Must Pass, The Rise and Fall of Tower Records, que es de 2015 y está en Netflix, podés ver por momentos cómo Elton John se pasea con el chofer de su limusina, teniéndole una caja detrás, comprándose cientos y cientos de vinilos, porque Tower Records era el lugar donde estaba todo. Si bien ya había disquerías y había cadenas, estos tipos encararon otro concepto. Encararon la cuestión del mega local, donde tenías colecciones completas de vinilos, cassettes y el formato que sea que estuviera vigente, en cantidades que nunca podían faltar y con un catálogo que era realmente amplísimo. Y eso hacía que además fuera como el centro de reunión, sobre todo en sus primeras sucursales en la costa oeste, en Los Ángeles, en California, en San Diego, para todos los músicos que caían por ahí y no sabían qué hacer, como sabían que el Tower Records estaba abierto hasta medianoche, se daban una vuelta, colgaban ahí, y lo tenés por ejemplo a Bruce Springsteen diciendo lo importante que fue para él el Tower Records, casi como su segundo hogar. Y además tenían una característica fundamental, que era que elegían para laburar ahí a gente que realmente estuviera en la música, todos aquellos nerdos de la música que anduvieran dando vueltas por ahí, no, añoraban. No, no como los de Musimundo. No como los de Musimundo. Y aparte no les obligaban a usar uniforme, cada uno iba vestido como quería. Así que cada una de las sucursales que iban abriendo tenía como una cuestión familiar y con una clientela que les resultaba muy, pero muy fiel. Este documental empieza diciendo: en 1999 Tower Records vendía por $1 billón, $1,000 millones. 5 años después estaba presentando la quiebra. ¿Qué pasó en el medio? Lo vamos a conversar dentro de un ratito, porque ahora vamos a escuchar a una chica que está en la banda de sonido de la peli. Se llama Marlena Yo y va a ser un tema que refleja justamente el espíritu que supo capturar Tower Records en la costa este en los 60, California Soul. Nunca fui a Tower Records, muy pocas veces, ¿eh? Recordó acá lo del barro al Johnny Cusengo. It's all in the air, you hear it everywhere. No matter what you do, it's gonna grab a hold on you. California soul. California soul. The sun comes up every morning, and if you listen, oh, so carefully, All Things Must Pass, The Rise and Fall of Tower Records, que recorre la historia, el surgimiento, el apogeo y la caída de esta cadena de disquerías a nivel internacional llamada Tower Records. ¿Qué relación tiene con George Harrison? ¿O tomaron el nombre porque les gustaba lo que significa? No, cuando se vino la mala, en el momento de decadencia, producto de muchísimas cosas, una expansión desmedida, empezaron a inaugurar locales primero en toda la costa este, después en Japón, después en Nueva York y después expandieron a lugares de Europa e inclusive Latinoamérica. En Buenos Aires es casi el único lugar de Sudamérica donde se animaron con dos sucursales. Y mencionan justamente a Argentina y a Buenos Aires como el comienzo de la caída, porque confiaron en gente en la cual no tenían que confiar en Buenos Aires. Y claro, bueno, y ahí sí, los empezaron a cagar. Qué raro, ¿no? Entonces, por un lado, una expansión desmedida que no tenía en cuenta los costos que generaba. Por otro lado, el surgimiento de las nuevas tecnologías, donde Napster hizo absolutamente estragos. Recordemos que en los 80 Tower Records sobrevivió porque esta cadena fue inaugurada a principios de los 60, ¿okay? O sea que ya en los 80, cuando la industria discográfica estaba en crisis, sobrevivió gracias a tres factores. Por un lado, Thriller de Michael Jackson, que nuevamente les hizo vender millonada de discos. Por otro lado, MTV, que también volvió a poner a la música en otro lugar. Y también después una especie de revival que había de la música estadounidense, que por otro lado les hacía vender muchos discos. Si no, en los 80 hubiesen desaparecido. Pero aún así ya estaban medio heridos de muerte en los 90. También el paso a CD les dio como una especie de impulso nuevo, porque muchísima gente renovó todo su catálogo de vinilos a CD. Entonces las ventas se fueron por el aire, sobre todo a principios, finales de los 90, pero luego la cuestión Napster hizo estragos, la caída también en el consumo de música, diferentes estilos de adquirir música a través de internet, a través de otros formatos, y justamente esta frase, All Things Must Pass, es la que pusieron unos empleados en la marquesina de uno de los locales que tuvieron que empezar a cerrar porque no daban los costos, y así tuvieron que empezar a despedir a gente que había sido muy importante importante en el desarrollo de Tower Records a nivel mundial, y esta frase como, bueno, todo pasa, quedó ahí como símbolo de el apogeo y el auge de Tower Records, que en el año 2000, en el 2006 prácticamente cerraron todos sus locales. Solamente quedan algunos en Japón hoy por hoy, y en el resto del mundo no existen más Tower Records. Un documental muy interesante, muy bien nutrido de entrevistas a todos los protagonistas, gente que laburó ahí, muchos músicos, como por ejemplo Dave Grohl, diciendo que él se desvivía, se moría por vivir, por trabajar en Tower Records, que era el lugar a trabajar si no tenías suerte como músico. Muy entretenido, muy divertido, muy descarnado en cuanto a contar abusos y usos de drogas, de cocaína, que inclusive la incluían dentro de los gastos de las sucursales. Porque tenían como una especie de política de pasala bien, estate de fiesta, no fumes marihuana dentro del local, hacelo afuera, tomen lo que quieran, pero hay que cumplir los horarios, los discos se tienen que vender. Que tienen que salir afuera también. No sé de qué hablas. Y generaban una cuestión de familiaridad y de confianza con el empleado, que realmente hacía que el staff de Tower Records fuera único y sintiera que trabajar ahí fuera pertenecer a una familia, y aparte era muy divertido estar en esas sucursales. Pero la fundió. Acá en Buenos Aires estaba el de Florida, yo conocí ese. Y de Cabildo. Y el de Cabildo, ¿verdad? Y había uno en Santa Fe entre Callao y Callao y Uruguay o Paraguay, no me acuerdo. Uh-huh. Que ahí es donde yo fui, y por un lado me encontré, así como en el de California estaba Elton John dando vueltas comprando LPs, yo me encontré a un Andrés Calamaro en un momento muy, pero muy álgido de su locura, llevándose cantidades de discos y pagándolos con una tarjeta Visa Gold, y también destrozando discos de no sé con quién, que estaba peleado, no sé si con el indio o con quién, pero había bateas que las destrozaba a patadas, y en vez de seguirlo el chofer de su limusina para llevarle la caja, lo seguían dos de seguridad que en cualquier momento lo sacaban del forro del culo. Y otra anécdota interesante que me pasó en el Tower Records es que encontré ahí un disco que, como tenían un catálogo muy extenso, de una banda que vi en el show de Jules Holland y no encontraba por ningún lado, la descubro ahí, además del disco de Toots and the Maytals, Reggae Got Soul, que no voy a pasar porque ya lo eligió Sergio, pero encontré este discazo, Electroshock Blues, de Hills, y cuando voy a pagarlo, el precio decía 28 pesos dólar en aquel momento. El pibe de la caja me dice, che, el precio no es el correcto. Yo dije, bueno, cobrame lo que sea, lo voy a llevar igual, dispuesto a dejar un riñón por ese discazo. Me dijo, sale 2 pesos. A lo cual respondí, dame 7. Es el último. Bueno, así que también gente muy honesta, porque me podrían haber sacado prácticamente algún órgano vital y móvil y me lo dejaron a solamente 2 pesos dólar. Tremendo discazo de Hills. Vamos a cerrar con Cancer for the Cure. Ya sabes, antes había que ir a un lugar a comprar música, ¿eh? Pero no hace falta. Dudo que alguien de los que está acá se acuerde cuál fue el último CD que se compró. Vos capaz que sí, este compras, Sergio. Compra vinilos ahora. Bueno, CD, vinilo. Ah, me refiero a comprar formato físico, ¿no? Watching video porn with a closed caption on, and father knows best about suicide and smack. Well, he gets up on the cure, gets up on the cure. Buckle up and it's on now, baby. Kids are for the cure. Old Blue Eyes is back again, but he was never here in the first place. A heart attack may be something to fear, but take a look out back, 'cause Courtney needs love. And so do I. Kids are for the cure. Kids are for the cure, my baby. Buckle up and it's on now, sweet thing. Kids are for the cure. Kids are for the cure.

otro día yo escuché a un cocinero que reunió a las aves, a las gallinas, a los gansos, a los pavos y a los faisanes y a los patos. El cocinero les preguntaba con qué salsa querían ser comidas. Una de las aves, creo que era una humilde gallina, dijo: nosotras no queremos ser comidas de ninguna manera. Y el cocinero aclaró: eso está fuera de la cuestión. Me pareció interesante esa reunión porque es una metáfora del mundo. El mundo está organizado de tal manera que tenemos el derecho de elegir la salsa con la que seremos comidos. Otro día perfecto. La infausta tarea de elegir caprichosamente los cuatro grandes discos de un artista finalmente no lo es tanto, y hasta te diría que la disfrutamos. Los cuatro grandes discos de Divididos esta noche en ODP. Bueno, primeramente quisiera saludar a mi presente que está acá. El segundo disco de la banda, el primero con Federico Gil Solá en batería junto a Diego Arnedo y Ricardo Mollo. Además de un notable cambio en el sonido, el disco incluyó un gran puñado de canciones que se transformarían en clásicos con el tiempo. Los cuatro grandes discos de Divididos esta noche en Otro Día Perfecto. El burrito sencillo va solito al corral. En 1993 se produce seguramente la irrupción de uno de los discos más importantes de la historia del rock argentino, que se llama La Era de la Boludez. Mollo, Arnedo y Gil Solá, con producción artística de Gustavo Santaolalla y Aníbal Kerpel, redondean un disco casi mágico, del que recordamos casi todas las canciones, pero destacamos El Arriero, Que Ves y Paisano de Hurlingham entre las más recordadas. Esta noche en Otro Día Perfecto, caprichosamente elegimos los cuatro grandes discos de Divididos. Desde La Era de la Boludez del 93. Esto es Salir a Asustar. Ya con Jorge Araujo en batería aparece otro disco fundamental en la carrera de la banda, Gol de Mujer. Es el quinto disco de estudio de Divididos, con guiños a la Mona Jiménez, a Billy Bond y otra vez a Atahualpa Yupanqui. La aplanadora del rock no tenía paz. Los cuatro grandes de Divididos en ODP. Sopla el viento, entraba a los años 2000 con Narigón del Siglo, un disco prácticamente insuperable, pero no, en 2002 aparecía Vengo del Placar de Otro. El séptimo disco de estudio de Divididos apareció en 2002 en medio de una de las peores crisis sociales y económicas del país, y la banda no le esquivó el bulto en sus canciones. Vengo del placar de otros, se destacaba entre otras cuestiones por canciones como Cajita Musical, Ay que Dios Boludo, Pepe Luis y Despiértate Nena, una brillante versión del cover del clásico de Pescado Rabioso. Esta es la que suena. Los cuatro grandes discos de Divididos. Esta noche en ODP. Esto es Cajita Musical. Cuatro grandes discos de Divididos a nuestro buen saber y entender, aunque no seamos tan buenos y no sepamos tanto, ¿eh? Acariciando lo áspero del 91, La Era de la Boludez del 93, Gol de Mujer del 98 y Vengo del Placar de Otro de 2002. Nosotros nos quedamos con esta. Hacemos la de siempre, le ponemos un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Se ha tomado todo el vino. Se ha tomado.

remix. A